stretched upon your grave, and will lie there forever if your hands. Buenas tardes, estamos en Radio Ávila y Radio Talamanca. Hoy nos acompaña Merce, una compañera de este viaje, que es la vida, y ha traído a sus tres niños, pero al final, después de algunas conversaciones, ha quedado Alex, que es el mediano de los tres, y hoy creo que si él le apetece nos va a compartir el tema de la lectura. A mí me preocupaba mucho como un niño que no va al colegio aprende a leer, la manera en que la madre o le enseña o que él aprende. Entonces, en principio, primero vamos a hablar con Merce. Hola, Merce. ¿Qué tal, Lucía? ¿Tú qué quieres decir algo o le pasamos directamente la palabra a él? Pues, para no... ¿Tú qué dices, Alex? ¿Quieres contarnos tu experiencia? Sí, yo creo que sí. Bueno, cuéntanos desde cuándo sabes leer, porque yo creo que sabes leer, ¿no? Primero, ¿qué años tienes? 7. 7 años. ¿Y desde cuándo sabes leer? Como desde septiembre del año pasado. Del año pasado, vale. ¿Y cómo aprendiste a leer? Pues a lo mejor es un poco corta esta conversación. Mi madre me explicó cómo sonaban las letras. Y pues yo un día me salió, no sé qué, me puse a leer un libro y me salen palabras. Simplemente. Te dijo el sonido de las letras y tú empezaste ahí a unirlas y te salían palabras. ¿Te acuerdas con qué libro fue? No. ¿No? ¿Y no te acuerdas si a lo mejor antes de eso hojeabas los libros, sin más? A lo mejor, sin saber leer, pero sí, los hojeaba. Vale. ¿Y escribías...? ¿Copiabas esas letras o no? No, pero sí que escribía. Escribías. ¿Y ahora cómo se te da la escritura? ¿Bien? Algunas veces sí y otras veces no. ¿Pero te gusta? Uh-huh. ¿Y qué te gusta más, leer o escribir? Leer. Leer. ¿Qué tipo de cosas lees? Un poco de todo. Dime algunos libros o algún tipo... Como el de Robinson Crusoe. Ajá. Una colección que hay en la Biblia de Talamanca. ¿Sí? No sé, muchos. ¿Y de qué es esa colección? De Aristóteles y de muchos más. Ah, ¿sí? Uh-huh. ¿Te gusta la vida de personajes importantes? Sí. ¿Sí? ¿Y cuál es el libro que más te recuerdas o que más te ha gustado? Me sé de memoria un poco, un poco bastante, el de Robinson Crusoe. O sea que no solamente lees, sino que los lees mucho, porque para aprendértelo no te lo aprendes de una sola vez, ¿no? A ver, algunos libros me los aprendo a la primera. ¿Pero cómo te los aprendes? ¿Que los puedes repetir, ese libro? Claro. Por ejemplo, dime un párrafo de algo que te hayas aprendido. Puede ser de ese libro o de otro. No sé. No te acuerdas ahora mismo. ¿Quieres decir algo de Robinson Crusoe? Ah, de Robinson Crusoe me acuerdo mucho, de un libro. Sí, ¿y qué parte te gusta más de ese libro? ¿O qué te gusta más de esa historia? Ya, pero ¿de qué va? Para los niños que no se hayan leído Robinson Crusoe, o los adultos que no se lo hayan leído, ¿de qué va ese libro? Pues de un náufrago. ¿De un náufrago? ¿Y qué hace? Pues muchas cosas. Se hace una cabaña. ¿Una cabaña? Va en dos barcos, el segundo se estrella, todo se ahoga menos él. ¿Y cómo se alimenta? Encuentra frutos, mata animales, porque el barco con el que se estrelló seguía en pie al día siguiente y pues fue cinco días estuvo recogiendo. No, cuatro, y al quinto hubo mucha niebla y el barco desapareció. Ah, recogiendo cosas del barco, ¿te refieres? Y de ahí se alimentó, mató cabras, se fue a buscar frutos, encontró uvas, y al poco tiempo se secaron y cogió pasas. Oye, ¿y este señor qué hacía? Porque claro, tienes un tiempo para construir la casa, otro tiempo para cazar al día, pero el resto del día, ¿qué hacía? ¿Tú crees que se aburriría? No, descansaba. Sí. Y eso. Muy bien. ¿Y qué más tipos de libros has leído? Hay algunas colecciones que te gustan mucho, ¿no? También la de Fox Detective, que también está en la biblioteca de Talamanca. También la de Perrock Holmes. ¿Te gustan las cosas de misterio? Y ahora estamos leyendo la de los cinco sabuesos. La de los cinco hemos leído mucho también, ¿no? Y ahora estamos leyendo El Club de los Sabuesos, ¿no? ¿Y cuándo lees en tu día? Por las noches, sobre todo, pero hay días que no leo en todo el día. Oye, cuéntame qué hace un niño que no va al colegio. ¿Cuál es tu día a día? ¿Qué haces tú, por ejemplo, desde que te levantas? ¿Si sueles hacer lo mismo siempre o no? ¿Qué es lo que haces? A veces desayuno, otras veces me voy a jugar abajo. ¿Y qué más? ¿Sabes sumar? Otras veces, cuando me levanto a los 12, me pongo a jugar al videojuego. Sí. Sí, hago un poco de todo. Bueno, quien te oiga dirá, este niño no hace nada. ¿Sabes sumar, restar, multiplicar? Sí. Ajá. ¿Y cómo has aprendido eso? Mi madre me ha enseñado. ¿Cómo? No sé. Por ejemplo, tenemos un libro que por las noches, sobre todo, es cuando más les gusta, el de los números, ¿eh, Alex? ¿Cuál? El de los números, ese que es azul. Y te explica las unidades, vas contando dibujitos de decenas también. ¿Recuerdas ese que pone a lo mejor un limón, dos manzanas? Te explica los números pares e impares. Tres ciruelas, cuatro kiwis. Vale, o sea, que lo que está pasando es que tú estás aprendiendo a sumar, restar, multiplicar, jugando. Y realmente no sabes cómo es porque tú juegas todo el día, ¿no? Correcto, exactamente. Muy bien. Y por ejemplo, ¿te acuerdas en las últimas páginas del libro que hay cuadrados formados con, ¿qué son, patitos? Sí, son patitos y tienes que contar 1000 patitos. No me digas. Sí, y los dibujos son así. ¿Y cuántos patos hay en cada cuadrado, en la línea? 25. Porque son 5 patos por 5 patos, ¿no? Y entonces ese cuadrado de patos tiene 25 patos en total, ¿no? ¿Y eso cómo se llama? Multiplicar, ¿no? Y claro, también aprendéis mucho a multiplicar sin daros cuenta con los Lego, ¿no? Sí. Y a veces también con el Minecraft, ¿verdad? ¿Y la cocina? ¿Qué haces en la cocina? Cocinar. ¿Pero pesas cosas? Ahí aprendes los gramos, los kilos. ¿Y te gusta? Me gusta un montón cocinar. Sí. ¿Y tú puedes cocinar algo solo, Alex? ¿Puedes medirlo con el peso? Lo puedo cocinar. De hecho, un día le hice la comida a mi padre. ¿Y qué le hiciste? Pues salté unos champiñones y ya puse más cosas. O sea, que a ti tus padres te dejan cocinar solo con 7 años. Sí. ¿Te han enseñado? A ver, pero no me dejan cocinar una pasta, después una sopa. Eso ya. No. Cosas que tú estás preparado para poderlas cocinar, ¿no? Además, ahora en la casa, estamos en una casa que no tiene fuego, tiene vitro. ¿Y qué te gusta más? ¿El vitro o el fuego para cocinar? La vitro. Sí, porque no tiene riesgo de quemarte, ¿o por qué? Solo si pones la mano encima. Ya, pero ¿por qué te gusta más la vitro? Porque es más difícil de cocinar, de quemarte y es más cómoda, porque solo tienes que girar una ruleta en la vitro que tengo yo en casa, solo tienes que girar una ruleta y ya se enciende. Oye, ¿y de geografía y de historia sabes algo? O sea, de geografía... historia un poco, pero de la geografía no mucha. Es que yo creo que a lo mejor no sabe lo que es tanto geografía. Claro. Y de historia, yo tú lo sabes. De historia sí que es. ¿Tú sabes lo que es Europa? Ajá. Sí, y que hay una serie de países que pertenecen a Europa. ¿Podrías decirme alguno? Es que no me sé muchos. Pues a lo mejor alguno. O puedes mencionarme algunos países, por ejemplo. Países que sean distintos a España, claro. ¿Te acuerdas de algún país? Es que no me sé los países que están en Europa. A ver... No, digo en general, países. A lo mejor países que están por encima de España. Es que en una ocasión, por ejemplo... A ver, en todo el mundo me sé muchos. Pues dime, ¿eh? Eso es lo que te pregunto. Australia, Alemania, Japón, China... Ajá. ¿Y de América? ¿Te sabes alguno? ¿De América del Norte o de América del Sur? No. ¿No? ¿No te suena Venezuela, Colombia, Perú? Ah, eso sí, pero no me sé qué países están en las comunidades. Ah, bueno. Pero ya lo irás viendo poco a poco, ¿no? ¿Y qué más cosas crees tú que has aprendido en casa? Por ejemplo, hay un juego que jugamos de España. Que se llama Conocer España. ¿Y qué conoces de España de ahí, en ese juego? Muchas cosas. A ver, alguna. ¿Qué me puedas decir? ¿Las provincias o la población o lo, no sé? Es que no sé de qué va el juego. O el puzzle también que tenemos. A ver, es que tú tiras un dado y pues puedes ir a comunidades. Ah, o sea que en España hay comunidades distintas. Sí, en el Conocer España hay una carta así. ¿Sí? De cartón. Sí. Y pues hay trocitos de cartón que son las banderas. Entonces tú tiras el dado y lo que te toque te tienes que mover ahí. Y si tienes esa comunidad, sabes, porque en el tablero hay puntitos en las comunidades. Y esas comunidades, esos puntitos, ¿a qué corresponden? Y si tú caes en un puntito de esos y tienes esa banderita, sí, pues una persona te coge una carta de donde están las cartas y te la lee del número que ponga en el cartelito ese donde se ponen las banderas de esa comunidad, de esa... y si aciertas, sabes, cómo se llama, no sé, una, bueno, cosa, sí. Y pues dices, no sé qué, no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, no sé quintos, o no sé qué. Pero, ¿y tú te acuerdas de alguna comunidad? ¿Del nombre de alguna comunidad? ¿Que te haya tocado, a lo mejor, o que te haya llamado más la atención por el norte de España, por el sur de España, o por el este, o por el oeste? Porque tú, ¿dónde naciste? ¿Yo? ¿Mm? En Alicante. ¿Y eso, sabes de qué comunidad es? Sí. ¿De cuál? De Europa. Bueno, estamos en Europa. De las comunidades autónomas. De las comunidades autónomas de España, claro. Es que no te he hecho bien la pregunta. Es que no sé qué... Bueno, pero ¿por qué parte está? ¿Sabes si hay algún mar cerca? ¿Tienes mar por allí? Sí, hay muchas playas. Hay muchas playas, ¿Tú ¿verdad? Te acuerdas a qué comunidad autónoma pertenece a Alicante? ¿Te acuerdas esos que cada, por ejemplo, en el puzzle, cada comunidad tiene... ¿Madrid? Bueno, esa es una comunidad autónoma. Esa es a la que pertenecemos aquí, ahora. ¿Y te acuerdas que en el puzzle cada comunidad autónoma tiene un color y luego hay trocitos pequeñitos? ¿Y te acuerdas, Alicante, a qué comunidad autónoma pertenece? ¿No? Dale una ¿Te acuerdas pista. Que era la comunidad... ¿Me sí. Entonces, ¿te y es que en la radio es que esto, y parece que me están haciendo un examen y tú no estás habituada a los exámenes. Sí, el otro día aluciné porque estábamos viendo otro libro que habíamos cogido de la Biblia de aquí de Talamanca, en el que decía que había, ¿te acuerdas cuántas comunidades autónomas en España y cuántas ciudades autónomas? ¿Recuerdas? Y aluciné porque es que en realidad sabía todas las comunidades autónomas de jugar al juego ese. Dije, ¿pero cómo puede ser? ¿Te acuerdas que estuvimos viendo dónde estaba Navarra, Cantabria? ¿Te acuerdas ahora? Sí, pero es que no es lo mismo que me lo pregunten aquí y sin ningún soporte visual. Sí. No, a ver, acuérdate de las comunidades. Si me estabas hablando de Europa. Y esto. Sí, sí, era. ¿Te acuerdas a qué hora estabais viendo el libro, Martina, y tú? Ese que... A las 10, por ejemplo. Sí, por ahí. Era, ¿te acuerdas que estabais viendo? ¿Qué salía en el libro? Ese de los mapas. Sí. Y se lo cuentas a Lucía, ¿qué es lo que estabais viendo a Martina y tú en el libro? Pues que hay un montón de cosas. Ah, pero lo que había en los mapas o los mapas que había. Pues cualquier cosa que tú quieras. Claro, lo que te apetezca. ¿Te gustan los mapas? Ajá. Sí. ¿Y te gustaría viajar? Uh-huh. Sí. ¿Y qué libro te apetece leer que todavía no te has leído y que digas, pues este va a ser el próximo que me lea? No sé. Teníamos que haber tenido un libro y haber hecho una prueba. A ver cómo lee. No, de nada, que ya estoy harto de exámenes, que yo no estoy habituada a esas cosas. ¿A ti te gusta que te enseñe mamá en casa más que ir al cole? Uh-huh. ¿Y por qué? Porque yo pienso que el cole es un rollo. ¿Por qué? Si no has estado. Yo me imagino que estás sentado en una silla haciendo notas en un papel. ¿Y a ti te parece que es bueno o que es fácil estar sentado muchas horas haciendo cosas? Para mí no. Para ti no. ¿Te gusta más? Y no es bueno. Claro. Y te gusta más estar moviéndote, ¿no? Uh-huh. De hecho, algunas veces en casa estoy dando brincos del sofá al otro. Uh-huh. ¿Y tú crees que puedes aprender moviéndote? Uh-huh. ¿Y por qué? ¿Por qué vas a aprender moviéndote? Porque así puedo aprender que así se hace ejercicio. ¿Tú sabes que eso es bueno para tu cerebro, que te muevas? ¿Tú sabes que es bueno que el cerebro hace más sinapsis cuando tú te mueves? No. Pues ya, ahora yo te lo cuento. Que cuanto más te muevas, más ejercitas tu cerebro. Sobre todo cuando uno es pequeñito. Entonces, es una buena manera de aprender, ¿verdad? Moviéndose. Y luego también me imagino que no siempre estarás moviéndote. No. Porque para leer, por lo menos, te tienes que tumbar o sentar, ¿no? Claro, es lo que yo iba a decir, Alex, que has dicho que estar sentado haciendo notas es un rollo, pero tú a veces lo haces, ¿no? ¿Escribes? No, yo escribo. Pero tú escribes, escucha, ¿tú escribes lo que te dice mamá o escribes cosas que a ti te apetecen? Lo que a mí me dé la gana. ¿Pero te lo inventas o lo copias? Lo invento. ¿Te inventas? ¿Y que son como cuentos o algo así? No, por ejemplo, no. En Halloween, era en Halloween cuando hiciste la lista de la compra, que hicimos un proyecto de las cosas que íbamos a preparar, ¿era para Halloween? No, era para un mercadillo. Entonces tú escribiste en un folio las propuestas de ideas que teníamos, ¿no? Y lo que teníamos que comprar para hacer cada propuesta que habíamos pensado, ¿no? Uh-huh. O sea que tú te has dado cuenta que saber escribir lo que hace es que cosas que tienes en tu cabeza las puedas poner o plasmar en una hoja. O sea, que eso es muy importante, ¿verdad? Sí. Porque no todos los niños aprenden eso con 7 años. La importancia de poder escribir lo que uno se le pasa por la cabeza, que luego se te olvida y dices, bueno, ¿y yo qué quería hacer? Si lo escribes no se te olvida, ¿a que no? No. Bueno, ¿y alguna más cosa nos quieres decir? No sé, no tengo nada más planteado. No, vale. ¿Y mamá tiene alguna cosa que decir? Pues a mí sí que me gustaría comentar algo que creo que puede, bueno, pues aportar un poquito de relativizar todo esto, ¿no? Y no cómo normalizarlo. Y es que yo, por ejemplo, tengo 2 casos diferentes en casa, ¿no? Alex es como que es genial porque con 7 años y medio lee y escribe perfectamente. Y bueno, luego tengo Martina, que tiene 5 años y medio, que a pesar de que no ha querido estar aquí, lee y escribe también. O sea, Martina es capaz de leer una frase, tanto en mayúsculas como en minúsculas, y desde hace 2 semanas, ella me dejó sorprendida a mí, porque es capaz de una palabra que piensa, escribirla, ¿no? Ella antes era como, mami, ¿cómo se escribe esto? Yo iba deletreándole las letras, porque todo esto surge como de su necesidad, ¿no? En todos los lugares de esta sociedad hay letras, hay carteles, hay libros, que a ellos les han encantado siempre los libros. Y entonces es como que tienen la necesidad de copiar eso también. Y entonces para mí ha sido muy fácil decirles, bueno, pues un palito y una barriguita, o un palito y 2 barriguitas, por ejemplo, la B, ¿no? Uh-huh. Y ella iba escribiendo así conforme yo le iba diciendo, yo también le iba silabeando mientras tanto, le iba pronunciando, pero hace 2 semanas empezó ella, una palabra que yo pienso, yo la escribo, ¿no? Y entonces a mí misma me dejó sorprendida. Y esto es como que es genial, es como que lo podemos abanderar, ¿no? Como, fíjate tú, el resultado de una crianza natural, respetada, acompañada. Pero también he tenido el lado opuesto, y encima de mi primer hijo, ¿no? Que me podía haber llevado a muchas dudas, muchos miedos, inseguridades. Y es que a Marcos, que es un niño súper físico, a él no le interesaba nunca el material que yo le pudiera presentar, porque nunca les hemos, sobre todo a Alex y a Martina, yo no les he enseñado a leer. Yo les he acompañado en su curiosidad, pero en la nevera tenemos letras magnéticas pegadas, mayúsculas, minúsculas, números, signos de sumar, restar. Es que hay cosas contables por todos los lados y letras, entonces ha sido un proceso total y absolutamente natural. Pero, por ejemplo, a Marcos nunca le interesó ese tipo de material. A él le interesaba moverse, saltar, patinar, escalar, los Lego, construir y construir. Y entonces, por ejemplo, a Marcos aprendió a multiplicar él solo. Yo intuyo que ha sido con los Lego. Pero a leer, por más que yo le ofrecía, él siempre rechazaba. Y bueno, pues Marcos a los 5 años aprendió a leer, pero no por motivación propia, sino porque cuando mi hermana venía de vacaciones le decía, mira, ven que te voy a enseñar. Y entonces por recibir esa atención, él digamos que aceptaba ese momento. Pero luego ya no quería nada más de fuera de ese momento, ni a lo mejor si pasaban 6 meses o 1 año desde que veíamos a mi hermana, él no quería volver a leer ni a escribir. Incluso a los 8 años, a él le costaba leer, y él públicamente, cuando alguien le preguntaba, él decía, yo no sé. Y era, sí que sabes, no tienes una habilidad grande, pero sí que sabes. Y bueno, es ahora que tiene casi 11 años y bueno, pues hay momentos en que Alex incluso lee mejor, ¿no? Entonces, yo intento siempre nombrar que cada uno tiene sus habilidades y es más habilidoso en una parte que en otra. Y eso no quita valor a lo que sabemos hacer bien, ¿no? Pero que esa situación podía a lo mejor haberme llevado a presionar, a desconfiar en el aprendizaje autónomo. Y algo que, por lo que yo pienso, y aquí estoy, es que estoy casi segura de que a los 3 les encanta leer, porque, por ejemplo, a Marcos le da más pereza leer, pero si tú lees, yo siempre como guasa digo, es que tú te pones a leer el prospecto y lo tienes pegado a ti. A ver qué dice eso, porque es casi un lectoadicto. Entonces, y también cuento la anécdota que noches que no he podido llevarlos a la cama y estaban muy nerviosos y en lugar de pelearme con ellos, al final me di cuenta que yo me tumbaba en la cama con un libro abierto, me ponía a leer en voz alta y caían los 3 a mi lado corriendo, ¿no? Era como el antídoto. Pero yo pienso que esa pasión por la lectura y ese interés viene por el vínculo de que siempre les hemos leído y a día de hoy les seguimos leyendo. O sea que para mí lo de lee tú que ya sabes, para mí eso, por ejemplo, en el caso de Alex, bueno, como a él le gusta tanto, pues puede, casi que a veces que no le importa, pero en niños que les cuesta un poquito más, por ejemplo, a Marcos yo estoy segura de que eso le alejaría de la lectura, estoy segurísima. Son dos cosas muy distintas, yo creo, aunque parece que es lo mismo que te lean a leer, sí, pero son muy distintas. Sí, sí. Yo aquí, para finalizar, me gustaría señalar una cosa que has dicho, que tú lo que has hecho es esperar a que el niño necesite y te pida Entonces, gracias a esa necesidad, el niño aprende. Sí. Y es muy difícil, muy distinto a la obligación, ¿no? En la educación tradicional, ¿no? Sí, se les obliga a leer y ellos leen desde la necesidad. ¿Verdad, Alex? Que tú has leído porque sí. te apetecía. Sí. Claro que sí. Y pues, también dime. Un día mi madre se quedó impresionada porque mi hermana aprendió ella sola a escribir doble para luego repasarlas por dentro. Ah, madre mía, o sea, ya encima con adorno. Pues sí. Muchísimas gracias, Alex, por haber sido tan valiente, por haber sido el primero de los tres hermanos en hablar aquí en la radio, y espero que no sea la última vez. Y muchas gracias por tu sinceridad. Gracias, Merced, también. Nada, a vosotros. To